a la la la la la le le le le le le, a la la la la la le le le le le le, a la la la la, a la la, a la la la. Y echo pa'lante ya y mírame alan pa' atrás, es toda una envidia, bendito, qué barbaridad. Y me río yo de la gente, porque lo mío, mío será. Pero como hay gente que te tira, me voy a tener que preparar. Y me voy a dar una limpieza, pa' que no molesten más. Óyeme mi hermano, no molesten más, y bonco, pa' que no molesten más. Y es toda una envidia, bendito, qué barbaridad. Y me río yo de la gente, porque lo mío, mío será. Pero como hay gente que te tira, me voy a tener que preparar.